Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves. Vamos a hablar, pues, precisamente sobre asuntos relacionados con el ámbito local y vamos a trascender también a hablar de otros aspectos, porque ya saben que cada X tiempo Cosa de Todo viene protagonizado por los grupos municipales y no por el equipo de gobierno. Es lo que ocurre en la jornada de hoy jueves 24 de octubre. El Cosa de Todos va a estar protagonizado por el Partido Popular como grupo municipal y no, por tanto, por el equipo de gobierno. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con la portavoz del Grupo Municipal Popular, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico en un encuentro que, por cierto, está siendo grabado. Y aquí vamos a saludar, como decíamos, Josefina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Lo comentábamos anteriormente, se trata de un Cosa de Todo grabado, por lo que nuestros oyentes no van a poder realizar sus preguntas en directo. Sí que hay algunas preguntas acumuladas que se han realizado esta mañana y con ella, bueno, pues vamos a comenzar además y vamos a darle salida, pero el resto de oyentes que quieran plantear sus preguntas, bueno, pues serán reservadas y las plantearemos en el siguiente Cosa de Todos, cuando bueno, pues también le toque el turno al Grupo Municipal del Partido Popular. Dicho esto, comenzamos y si te parece, Josefina, lo hacemos con las preguntas que nos han llegado esta mañana, preguntas que hacen referencia a aspectos relacionados sobre todo con el ámbito urbanístico del municipio. Por ejemplo, una vecina de la calle Arana denuncia el estado de abandono que sufre la calle. Dice que hay grandes socavones en el acerado y una pésima iluminación. La vecina dice que todos los eventos se llevan en esa zona, pero el mantenimiento de la calle está totalmente desatendido. Y bueno, pues quiere plantear la situación de la calle Arana. ¿Qué le decimos? Bueno, pues nada, yo tomo nota, se lo comento a la concejal que está a cargo de lo que es Vías y Obras, e intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Por supuesto, es que muchas veces, si no se nos informa de esos pequeños detalles, de que claro, tampoco estás en todas las calles, no ves todas las cosas que ocurren o lo ves perfecto, pues está bien que los ciudadanos nos adviertan de lo que hay. Yo tomo nota y, por supuesto, se lo paso a mi compañera. Otra pregunta más que llega a través del correo electrónico. Un oyente quiere buscar una solución para el problema del motor que se encuentra situado en la calle Nacimiento. Juan Carlos Domínguez nos envía un correo comentando su situación. Dice que es totalmente insoportable, que lleva luchando con este problema con todos los alcaldes desde el año 99 y pide ya una solución porque lo considera una injusticia. Bueno, pues lo mismo. También se lo comentaré a los compañeros, a ver si se le puede dar una solución lo antes posible. Habrá que mirar el motor, si es que, no sé, tiene algún desperfecto o porque hace tanto ruido. Habrá que mirar a ver qué pasa. Yo desconocía este problema, pero, como digo, de todas formas, se lo comento a mis compañeros y a ver qué podemos hacer. Son las dos preguntas que llegaban esta mañana para el Cosa de Todos de hoy jueves y que nosotros planteamos para comenzar el programa de hoy. Dejamos atrás las preguntas, las únicas que tenemos acumuladas, y nos vamos a quedar ahora ya con temas relacionados con distintos ámbitos. En concreto, Josefina, creo que queréis hacer referencia principalmente a el tema de la LONCE, lo que es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Precisamente esa ley ha provocado que docentes, padres, alumnos, bueno, pues vayan a la huelga en la jornada de hoy jueves, y ese es el motivo principal de tu exposición en la jornada de hoy, ¿verdad? Sí, yo sinceramente lo primero que digo, que creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la LONCE por parte de todos. Yo creo que ha nacido ya con el no por delante de muchos grupos, de muchos colectivos, y realmente no se sabe o no se conoce bien qué es lo que marca la LONCE, ¿no? Qué es lo que tiene, qué trasfondo tiene la LONCE. Hombre, me hace mucha gracia, por decirlo de alguna forma, digamos el eslogan que la frase, ¿no?, que ha utilizado, están utilizando, de no a los recortes y por una educación pública. A ver, una educación pública. Yo también quiero una educación pública, pero si es lo que queremos. Pero además de que sea pública, es que la queremos de calidad. Es que la queremos de calidad, cosa que no hay ahora. Porque no me pueden decir que sea, que esta ley educativa funcione cuando tenemos un 25% de abandono escolar. Es decir, uno de cuatro, de cada cuatro alumnos se sale del sistema. O llega hasta la ESO o ni siquiera acaba la ESO. Esto es un sistema que no funciona. Hay una alta tasa de repetidores. La mayoría de los jóvenes de 15 años ha repetido por lo menos una vez en su vida. Hay un porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Un porcentaje del 23,7%. Entonces, ante esta cifra, de verdad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos un informe PISA que nos dice que España está en el puesto 25 del resto de los países que hacen estos exámenes de PISA. Puesto 25. Cuando del 2000 a 2009, que es cuando hay el último informe PISA de 2009, entre 2000 y 2009 se incrementó la partida de educación en el doble. Y sin embargo, los resultados fueron peores, 12 puntos por debajo de la vez anterior, sacó España. O sea, quiere decir que no, a más gasto, mejores resultados. O sea, que no quiere decir que mientras más gastemos, vamos a alcanzar mejores resultados. Porque a fin de cuentas, gastamos en educación lo mismo que Finlandia. Y sin embargo, Finlandia son los mejores en el informe PISA. Por lo tanto, no quiere decir que el gasto tenga nada que ver. ¿Eh? O sea, lo que se gasta en educación no tiene nada que ver con los resultados. Hay otros problemas. Entonces, ante esto, no nos podemos quedar impasibles. No nos podemos quedar como si nada. No podemos mantener este sistema educativo con estas tasas de abandono escolar y con estos resultados tan nefastos para nuestro sistema educativo. Eso está claro. Entonces, por ahí, ¿cómo que pública? Pública es de calidad, pero ¿quién ha dicho que no va a ser pública? ¿Quién ha dicho que no va a ser pública la enseñanza? ¿Quién? ¿Dónde pone eso la LOMCE? Que me lo digan. ¿Dónde lo pone? Recorte. Yo me río de los recortes. A ver, recorte es la Junta de Andalucía, que para los presupuestos de educación de este año 2013 hay pues 644 millones menos que el año pasado. ¿Quién recorta? Disculpa, ¿quién recorta? La ratio. Dice, no, la ratio es el número de alumnos por clase. Hombre, es que las competencias de educación las tienen las comunidades autónomas. Ellos son los que dicen cuántos alumnos van por clase. Si ellos aumentan la ratio, obviamente sobran profesores, que es lo que ha pasado. 5.000 docentes a la calle. 5.000 docentes a la calle. ¿Quién recorta? ¿Quién recorta? Becas. Voy a decir una cifra que a lo mejor no le va a gustar mucho escuchar a la gente, a alguna gente. El gobierno central ha aumentado en 25 millones el presupuesto para becas este año. 25 millones más para becas. ¿Dónde están los recortes? Yo quiero que me digan dónde están los recortes. Es que es muy fácil salir a la calle y vender, ¿qué? ¿Mentiras? Lo siento en el alma, pero todas estas personas con todas estas movilizaciones que están habiendo hoy en día, entre el martes, miércoles y hoy, son mentiras. Que me digan dónde la LOMCE dice todas estas cosas. Por eso digo que la LOMCE ha salido con uno por delante. Dijera lo que dijera. Hombre, y no me parece de recibo. No me parece de recibo que no se le dé una oportunidad. Porque es que necesitamos un cambio, pero un cambio urgente. Urgente. Esta mañana recibía un WhatsApp que me decía que perdemos la atención a la diversidad con la LOMCE. ¿Perdón? ¿Cómo? No es así, no se pierde ninguna atención a la diversidad. Yo ahora mismo me gustaría saber cómo se atiende aquí a la diversidad con el actual sistema educativo. La mayoría de los alumnos en primaria, cuando tienen dificultades, lo que hacen es repetir cuarto. Todos los alumnos que llegan después de la secundaria, que tienen dificultades, tú has repetido cuarto. Y después tenemos en secundaria un programa de diversificación, que es tercero y cuarto, que solamente entran los alumnos que tienen dificultad de aprendizaje. Bueno, pues yo sé perfectamente de niños dificultad de aprendizaje diagnosticados por el departamento de orientación. Por ejemplo, con una dislexia. Y no puede entrar en tercero de diversificación a no ser que haya repetido. Pero vamos a ver, si este niño tiene un documento del departamento de orientación, que tiene una dislexia, que hace falta que se le ayude, que tenga una atención personalizada e individualizada, ¿cómo va a tener que repetir para que entonces yo le ayude? O sea, antes te caes, y cuando te hayas caído, pues entonces te meto en diversificación. Pues no, no. Precisamente con la LOMCE, lo que se pretende es esa atención personalizada e individualizada. Porque está claro que todos los niños son distintos, todos, y cada uno necesita algo distinto, porque confundimos igualitarismo con equidad. Igualitarismo es darle a todo el mundo lo mismo, lo necesite o no. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y este sistema educativo es tan poco flexible, es tan rígido, que hay niños que no se adaptan a él. Cuando es el sistema educativo el que se tiene que adaptar a la particularidad de cada niño. Porque, como digo, todos los niños son distintos. Y es el sistema educativo el que tiene que adaptarse, no el alumno al sistema. No es así. Entonces, no puede haber un sistema igualitario, porque eso es desigualdad. Eso es igualdad. Tiene que ser equitativo, es decir, darle a cada niño lo que necesita. Uno necesitará un apoyo y otro no. ¿Pero qué es así? ¿Pero cómo cuando vamos al médico? ¿O cuando estamos en el hospital? A uno lo meten en la UBI y otros están en la habitación normal y corriente con otro tipo de cuidado. Porque cada uno requiere algo distinto. Entonces no confundamos. Y la LOMCE, se basa en los mejores sistemas educativos que tienen éxito en Europa. Porque lo que se pretende es también un cambio de metodología, un cambio metodológico, en el que, digamos que los alumnos, pues aparte de tener conocimiento, también hay que fomentar la crítica, hay que fomentar la creatividad, hay que fomentar sacarle todo lo que tienen dentro de los alumnos. No simplemente que se sienten delante, en sus mesas, delante del profesor, y que el profesor comience a explicar y ellos a escuchar y pasivamente. Hay que cambiar la metodología. En los sistemas europeos, el alumno es mucho más activo, mucho más participativo, mucho más creativo que aquí ahora mismo lo que tenemos. Y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que necesitamos. Un cambio metodológico. Un cambio en todo su sentido para que salgamos de este fracaso escolar y nos situemos a nivel educativo del resto de Europa. Porque tenemos que competir con el resto de Europa. Yo sé que lo del informe PISA a algunos como que no les gusta. No se sentirán europeos, disculpa, no se sentirán europeos. Yo me siento muy, muy europea. Y yo sé que el informe PISA es algo que tenemos, a lo que tenemos que prestar atención, porque si no, nos seguiremos quedando en la cola de Europa. Y yo no me quiero quedar en la cola de Europa. Yo no quiero que mis hijos se queden en la cola de Europa. Yo no quiero que los hijos de ninguno, de los ubriqueños ni de ningún español, se queden en la cola de Europa. Y para eso tenemos que hacer esta reforma. Y de verdad, lo digo, lo único que escucho día tras día con lo de la LOMCE son mentiras, una tras otra. Y no es de recibo. Es que tenemos que darle una oportunidad. Porque hasta ahora hemos visto lo que las leyes socialistas han hecho. Lo hemos visto. A ver, y yo digo que totalmente sea nefasta la que tenemos. Si esta es una reforma de la que hay ahora mismo. Es reformar, no es cambiarla totalmente. Porque está claro que hay muchas personas que están en las universidades y muchas personas que han ido y que se han formado, y ahí están. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero lo que no se nos puede negar es que aún hay un 25% de alumnos que son echados del sistema. Y a esos son los que tenemos que meter. A esos son los que tenemos que seguir o conseguir que se queden en el sistema. Porque lo que pasa en España es que hay o gente que va a la universidad o gente que acaba en la ESO o ni siquiera la acaba. O sea, digamos que la enseñanza posobligatoria pues no existe. Hay muchos que no estudian el bachillerato o que no se van a la formación profesional. Y precisamente con esta LOMCE lo que se pretende es darle mucho más auge a la formación profesional. ¿Para qué? Para que ese grupo de alumnos que no van a la universidad estén cualificados. Porque ahora mismo no lo están. Ahora mismo no lo están. Y es, no sé, es lo que por un lado se pretende. Y no sé, yo lo que digo es que tampoco podemos decir que, no sé, que por ejemplo con las tasas universitarias, esa es otra leyenda, digamos, ¿no? Otra de las mentiras. No, es que las tasas universitarias, vamos a ver, las comunidades autónomas tienen la potestad para subir los precios si así lo consideran. Y aún así, que quede claro que del 75 al 85% de la matrícula lo sigue pagando la administración. Del 75 al 85% de la matrícula lo paga la administración. O sea que el alumno paga un porcentaje muy, muy pequeño. Y repito, son las comunidades autónomas las que tienen la potestad para subir los precios de las tasas de universidad. No son otras, no son otros. Josefina, sí. Yo cuando oigo todo esto que oigo en contra de la LOMCE, repito, mentiras, mentira tras mentira, pues es que de verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Te quería preguntar porque cosa de todos, con la participación de los grupos políticos de la corporación local, tiene también un carácter informativo. Es la información sobre el grupo municipal, en este caso sobre el Partido Popular de Ubrique. Así que yo te quería preguntar, es obvio que el Partido Popular en Ubrique está a favor de la LOMCE, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pero yo te quería preguntar en concreto cómo afectaría, cómo se trasladaría la LOMCE a los centros educativos del municipio. ¿Cómo se trasladaría? Sí, ¿cómo, en qué sentido afectaría la LOMCE a los diferentes centros educativos del municipio y, bueno, pues al alumnado también? Mira, en primaria apenas hay diferencia. Lo que se hace son, a ver, las asignaturas se hacen en troncales, que es el Estado el que define las evaluaciones y el contenido del currículum, porque eso también es una cosa que digamos se ha perdido. El conocimiento general, de que todo el mundo tenga los mismos conocimientos, se ha perdido. No saben lo mismo un niño de Asturias que un niño de Andalucía, que un niño de Valencia. No hay unos conocimientos, digamos, unificados. Entonces, ¿qué se pretende? Pues obviamente que sea el Estado el que ponga el currículum en las evaluaciones de esas asignaturas troncales, ¿vale? Después están las asignaturas específicas, que el Estado define los estándares de evaluación, pero son las comunidades autónomas los que definen los currículum. Y después están las asignaturas de libre configuración, que son las comunidades autónomas las que la definen libremente. Entonces, en primaria, pues no cambia. Es lo mismo desde infantil y después de primero hasta sexto. ¿Qué hay? Pues si tenemos un examen en tercero de primaria, y esto volvemos otra vez a la atención a la diversidad, un examen en tercero de primaria, en donde nos sirve para pasar de curso, no, para eso no sirve. Simplemente sirve para detectar si hay niños con dificultades de aprendizaje. O sea, ese examen que se pone en tercero de primaria simplemente sirve para detectar niños y niñas con dificultades de aprendizaje. No sirve para segregar, como dicen por ahí. Simplemente para detectar esos problemas. Porque ya en tercero se supone que la lectura y la escritura tiene que estar más que conseguida. Si un niño en tercero no la tiene conseguida, tenemos un problema. Entonces tendremos que estar con ellos, porque eso es lo que hacen en Finlandia. En Finlandia, en cuanto detectan a un niño con dificultades, rápidamente lo atienden. ¿Para qué? Pues para que no se vaya más y para que subsanar ese problema. A veces simplemente un pequeño retraso. Y cuando se le atiende así individualizadamente, pues el niño sale de ese atasco, digamos. Otras veces no, otras veces es verdad que te encuentras con un niño con dificultad de aprendizaje. Bueno, pues simplemente tienes que atenderlo y ya está. Después, en sexto de primaria, sí habrá otro examen, que tampoco te dice si el niño va a pasar o no va a pasar, es otro examen, orientativo también, ¿vale? O sea que en primaria prácticamente se queda tal cual, no afecta para nada. Simplemente que los currículum van a ser, como hemos dicho, nacional, ¿eh? Todos los niños de toda España van a estudiar lo mismo, es lo que son las troncales. Troncales específicas porque también el Estado es el que marca la evaluación, es decir, los exámenes, las evaluaciones las va a poner el Estado, pero que eso se hace en el resto de Europa. En el resto de Europa se hace lo mismo. Simplemente estos exámenes sirven para mantener lo que es el nivel de educación, el nivel educativo. Sirve para mantener el nivel educativo, para comprobar que todo el mundo consigue los objetivos que se marcan, ¿vale? Después, en secundaria, pues ahora mismo tenemos dos ciclos, primero y segundo. De la ESO es un ciclo, tercero y cuarto es otro ciclo. Bueno, pues con la 11 cambia. Sería primero, segundo y tercero. Sería el primer ciclo y después cuarto de ESO sería otro ciclo. Que este cuarto lo que tiene es una finalidad de orientación, porque puede elegir entre si vas a ir después a bachillerato, si quieres ir a bachillerato, que no te obliga después a ir a hacerlo, o a formación profesional, ¿vale? Que no te obliga, como digo. Tú puedes hacer de bachillerato y después hacer formación profesional, o puedes hacer de formación profesional y después te vas a bachillerato, que no. Y lo mismo, también están las evaluaciones. Cuando acabas cuarto de secundaria, tienes un examen que obviamente tienes que aprobar. Creo que tienes que sacar el 60%, si no me equivoco, era de tus notas medias y el 40% lo que era la nota del examen. Como digo, estos exámenes son iguales para toda España y lo único que te va a, digamos, a evaluar es que se ha conseguido llegar a lo que digamos el Estado quiere que se llegue, al conocimiento que tenemos que llegar, ¿vale? Entonces, bueno, yo muchas veces cuando hablo de estas cosas que suena un poco a un examen, yo digo, mira, hoy en día que está tan de moda los exámenes para el nivel de inglés, que todo el mundo está haciendo exámenes de inglés para poder tener el título, ¿no? Porque tú tienes que después certificar con un documento, ¿verdad?, que tú tienes este nivel de inglés. Bueno, pues tú para tener el nivel de inglés, si te vas al Trinity o te vas al Cambridge o lo que tú quieras hacer, obviamente, tú vas a hacer una prueba, la misma prueba, que va a hacer una persona que venga de Australia o de Checoslovaquia o de China o de Portugal o de donde tú quieras. Todo el mundo va a hacer la misma prueba. Y si la prueba, pues tendrás el título. Es que no es otra cosa que simplemente llegar a lo que es un nivel adecuado de conocimiento certificado mediante esa prueba, y así todo el mundo podremos certificar que hemos conseguido lo que se nos pide. No sé si te he respondido a lo que me pedía. Le preguntaba exactamente eso, ¿no? ¿Cómo iba a afectar? Pero prácticamente, por lo que me cuenta, afectará a los centros educativos en la misma medida que afecta a otros centros educativos de toda España, ¿verdad? No hay diferencias en este sentido. No, para nada. Es que sería, si lo que hemos hecho un poco, en este sentido, no sé, es como que todos los centros de España van a estar más unificados en cuanto a lo que son los currículum, que ahora no existe. Mira, los libros el típico libro de cono, ¿verdad?, de primaria. Bueno, pues es distinto si es de Andalucía, si es de Cataluña, los contenidos son distintos. Por eso digo que un niño de Asturias no sabe igual, no ha aprendido lo mismo que uno de Valencia, de Baleares o de Extremadura, lo cual no es lógico, porque es que somos del mismo país. tendremos que tener unos conocimientos lo más iguales posible, ¿no? Uh-huh. Pienso yo, vamos, que eso ocurre en el resto de España, de Europa, ¿eh? Que es que esto de tener 17 sistemas educativos es como que es un poco incomprensible, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. La posición del Grupo Municipal Popular, no obstante, no todo el mundo lo considera de esta manera. De hecho, por ejemplo, hoy, como decía, está llamada esa huelga en el sector educativo. En nuestra localidad, por ejemplo, a través del Foro Social se ha creado también una iniciativa en la que durante toda la jornada de hoy en la Avenida España, bueno, pues van a consultar a los ciudadanos si se está a favor de las medidas llevadas a cabo por lo que se denomina como Marea Verde, que es el conjunto, bueno, pues de también iniciativas de protesta contra los recortes en la educación. Y bueno, pues esa situación también es noticia, ¿no?, en esa localidad. Sí, pero lo que te comentaba, de verdad, es que yo te explicaba antes que los recortes, te explicaba los recortes. A ver, los recortes, la Junta de Andalucía, 644 millones de euros menos este año en educación que el año anterior. ¿Quién ha recortado? A ver, es que las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas. ¿Pero quién ha hecho recorte? A ver, 644 euros menos, millones de euros menos en educación, la Junta de Andalucía. Y sin embargo, mira, becas, 25 millones más, el gobierno central, para becas. La ratio, lo vuelvo a repetir, la ratio, el número de alumnos que hay por clase, eso es competencia de las comunidades autónomas. Porque es el que te autoriza o no te autoriza a tener más grupo o menos grupo es la Junta de Andalucía. Pues 5.000 docentes se han ido a la calle. A ver, cuando se aumentó el número de horas el año pasado, que dijeron que los profesores de secundaria tenían que tener 2 horas más de clase, nunca se dijo que se echara a nadie. O sea, podemos tener 2 horas más de clase, pero dedicada o bien hacemos del doble, o bien atendemos a esa diversidad. No, aquí no se ha hecho eso. Aquí se han expulsado a 5.000 docentes. Por lo tanto, ahora el número de alumnos por clase es más que hace 2 años. Más. O sea, la enseñanza va peor. Pero en la Junta de Andalucía, eso no ha ocurrido en otras comunidades autónomas como en Galicia o Castilla y León. Ha ocurrido. Es que, vuelvo a repetir, las competencias en educación las tiene la Junta de Andalucía. Las becas que había hasta hace 2 años, que había que los alumnos iban al extranjero, que eran de la Junta de Andalucía, esas ya desde el año pasado están eliminadas. Y es la Junta de Andalucía. Es la Junta de Andalucía. O sea, yo entonces, de verdad, me río, por no llorar, cuando veo a estas personas manifestándose por los recortes. ¿Pero qué recortes? ¿Quién hace los recortes? Ah, bueno, y no se nos olvide, los funcionarios de la Junta de Andalucía, conjuntamente con los de Cataluña, seremos los únicos funcionarios en toda España que no cobraremos la paga extra de Navidad íntegra. Los únicos. Cuando el gobierno central ha dado el dinero a todas las comunidades autónomas, bueno, pues ellos no la van a pagar íntegra. ¿Por qué? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué hacen con el dinero? Entonces yo, sinceramente, estoy harta de mentiras. Pero es que lo tengo que decir así tan claramente. Harta de mentiras. De mentiras de estos grupos o de estos colectivos que van inundando de mentiras a la sociedad. Sinceramente. Porque no es recorte. Los recortes los está haciendo la Junta de Andalucía. Sinceramente. Porque lo que tiene que hacer es las 21 embajadas que tiene por ahí, que las quite y se ahorra ese dinero. Lo que no puede ser que a Canal Sur le dé pues más millones este año, que haya aumentado el presupuesto para Canal Sur, y sin embargo haya mermado lo que es el presupuesto para educación. Hombre, pues no, es que no. Y lo de pública, lo vuelvo a repetir, pero ¿dónde dice la LOMCE que no va a ser una educación pública? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? Es que se tergiversan las cosas, se tergiversan y ya, pues lo que hacemos es a través de la mentira, inundamos lo que es la sociedad, y así nos va. A ver, yo me pongo en huelga, Yo me pongo en huelga porque yo quiero que no haya un fracaso escolar de 25%. Yo me pongo en huelga, yo me pondría en huelga si la Junta de Andalucía, para que la Junta de Andalucía aumente el presupuesto en para educación. Yo me pongo en huelga para que no nos quite la paga extra, como nos la ha quitado. Yo me pongo en huelga para que siga habiendo esas becas que había para ir al extranjero, que nuestros alumnos iban al extranjero con las becas. Yo me pongo en huelga para que haya atención a la diversidad, pero en condiciones. Yo me pongo en huelga por eso. ¿Alguien se pone en huelga conmigo por eso? Yo sí. Pero por esto que están pidiendo, que es mentira, no. Y eso lo quiero dejar muy claro. Es mentira todo lo que están diciendo. Porque a mí que me lo argumenten. A mí que me lo argumenten. Porque eso no es cierto. Becas. 25 millones más que ha dado el gobierno central para becas este año. 25 millones más. ¿Dónde está el recorte? A ver, ¿dónde está el recorte? Que me lo digan a mí. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo. Si yo es lo que digo, esta ley ha salido con el no por delante. Pero dijera lo que dijera. Es que daba igual lo que dijera. No importa el contenido. No importa. Es que no importaba el contenido. Como lo ha hecho el Partido Popular, pues hay que decir no. Hay que decir no. Tengamos o no tengamos razón. Hay que decir no. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Pero bueno. El Partido Popular en el espacio Cosa de Todos de hoy quería, pues aclarar la postura del Grupo Municipal Popular con respecto a la LONCE, pero además también podemos aprovechar para informar, si te parece, Josefina, del resto de trabajo que viene desarrollando el Grupo Municipal Popular. Por ejemplo, creo que ayer se inauguraba en la sede del PP una especie de oficina de atención al ciudadano. No sé, cuéntanos de qué se trataba. Sí. Pues ayer, tuvimos la compañía del secretario provincial, Antonio Saldaña, que venía a inaugurar lo que es la oficina de atención al ciudadano, que es dentro de la sede del Partido Popular aquí en Ubrique. Y bueno, eso se ha hecho a nivel provincial, en todas aquellas localidades donde hay sede, pues simplemente abrir las puertas a todas aquellas personas, a todos aquellos ciudadanos que nos quieran contar algo, que nos quieran decir algo, que quieran demandar cualquier cosa, y pues simplemente abrir las puertas de nuestra sede para todas aquellas personas, como digo, que quieran venir a contarnos lo que sea. El horario es el viernes de 8 a 10 de la noche, aunque por supuesto tenemos el teléfono, tenemos la página web y tenemos nuestro correo electrónico, al que, por supuesto, pues nos pueden también mandar cualquier cosa que quieran ellos, ¿no? Y bueno, se están repartiendo una octavilla donde aparece pues precisamente la dirección, ¿no? La dirección postal de la sede, también aparece el teléfono, la página web y el correo electrónico, y también por detrás pues pueden rellenar con sus datos y, por supuesto, mandarlo o echarlo por debajo de la puerta de la sede para nosotros ponernos en contacto con todas aquellas personas que así lo deseen. Yo creo que es una herramienta muy importante para mantener el contacto con nuestros ciudadanos, y espero que la gente pues así lo haga, y como digo, pues estamos dispuestos y esperando pues que todas aquellas personas que necesiten nuestra ayuda pues vengan a solicitarla. Uh-huh. Bueno, pues es uno de los temas en los que ha trabajado, ¿no?, el Partido Popular en Ubrique, el Grupo Municipal. A veces es complicado, ¿no?, porque al conversar con Josefina como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, resulta complicado aquí en Cosa de Todo desligarlo de lo que es el equipo de gobierno, porque ya saben, el equipo de gobierno también es el Partido Popular. Pero te pregunto por el trabajo que desarrolléis vosotros como Grupo Municipal, por ejemplo, en el sentido de mociones que tengáis en mente presentar a pleno, ese tipo de cuestiones en las que estáis trabajando, más que por otros asuntos que sí que forman parte de lo que es el equipo de gobierno, que resulta, como decía, difícil desligarlo, ¿no?, porque va unido, pero específicamente por estos asuntos, no sé si nos puedes comentar algo más. No, ahora mismo tenemos, la verdad que estamos con lo de la LONCE, por ejemplo, o estamos con lo de la administración local, la persona que hay. Estamos trabajando en estos aspectos, tampoco nada fijo, y bueno, ahora mismo lo que más nos preocupa quizás y a lo mejor vuelvo otra vez a lo que es equipo de gobierno, pero bueno, es que no, quizá los presupuestos es lo que nos tiene un poco más con la mente en eso, ¿no? Entonces, como que es lo más importante ahora, ¿no? Y como digo, no sé, pues es difícil desligar, como tú bien dices, sí, en nuestro caso, lo que es el gobierno y lo que es el partido, ¿no? Porque muchas veces, pues, obviamente, van en conjunto, ¿no? Pero sí, estamos trabajando, y ahora más que nunca, que trabajar, ¿no? Por los ciudadanos y trabajar por todas, porque es ahora cuando están empezando, digamos, a verse los frutos, ¿no? De estos años de trabajo a nivel de partido también, y es cuestión de también de, digamos, darle esa difusión que se merece para que todos los ciudadanos pues conozcan toda esa reforma, toda eso, esa, digamos, cambio que se han estado llevando a cabo por parte del Partido Popular. Pero como digo, a veces es difícil desligar una cosa de la otra, sí, como tú dices, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a quedar aquí, si te parece, dentro de lo que son los asuntos de los que querías informar como grupo municipal. Por cierto, que como comentábamos al principio, este programa no es en directo, es en diferido, una grabación que hemos realizado esta mañana. Durante esa grabación, yo estoy mirando los correos electrónicos que podamos recibir y que hagan referencia a preguntas para cosas de todo. Y tenemos algunas preguntas más, así que si te parece, vale, te la vamos a formular. Son preguntas también en relación a cuestiones que afectarían más a la delegación de mantenimiento urbano o urbanismo incluso, pero aún así yo las planteo como siempre, si te parece, Josefina. Sí. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, dice si van a volver a colocar las cruces de forja que había en la Plaza Colón y la que había en la esquina de la calle Hospital, que se retiraron en su día debido a las obras en esas calles. Pues yo se lo preguntaré, lo siento decir lo mismo siempre, claro, pero yo no sé, se lo preguntaré, te lo dejaré la pregunta a mi compañera, que es la que lleva vías y obra, y que me conteste a ver qué es lo que se va a hacer. Yo se lo traslado a ella, ¿vale? Claro. Aquí sí que quizás podrías tener alguna idea sobre esta pregunta, lo digo porque hacen referencia al yacimiento arqueológico de Ocuri, y quieren saber cuándo van a empezar las obras de mejora. No sé si se refiere a ese taller de empleo, no sé exactamente a qué se refiere el correo. Sí, mira, a ver, desgraciadamente no hemos podido comenzar las obras porque no tenemos los presupuestos aprobados. Porque lo que es el capítulo de obra está recogido en los presupuestos y si no se aprueban los presupuestos no puede disponer de ese dinero. Mm. Tristemente es así. Lo que sí puedo decir es que Diputación, creo que viene el lunes, y no, porque está con el plan Reactiva, ¿vale? Que es el plan que de Diputación, un plan para la reactivación de lo que es a nivel de empleo y de teniendo infraestructuras, ¿no? De las poblaciones. Bueno, pues ha repartido, si no recuerdo mal, 3,7 millones de euros entre todas las poblaciones. Y entonces, bueno, pues el lunes sí, creo que vienen Diputación para entregarnos a nosotros lo que nos corresponde, y parte de ese dinero de Diputación lo ha dedicado para Ocuri. Así que yo espero que en breve, por fin, de verdad lo digo, por fin, podamos comenzar con las obras de restauración de la muralla, que es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es restaurar la muralla ciclópea, que se cayó, como bien sabemos. Y a partir de ahí, poner las pilas y empezar a lo que es la puesta en valor para poder abrirlo a la visita, que es lo que queremos de verdad desde hace mucho tiempo ya. Uh-huh. Pues ahí queda también esa pregunta planteada por el oyente, la respuesta realizada. Nosotros vamos a quedar aquí, Josefina, cuando se cumplen casi 40 minutos desde el inicio de este encuentro. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más en el Cosa de Todos de hoy. No, simplemente, bueno, para la semana que viene, si queremos, quedamos y hablamos, por ejemplo, del viaje de la Constitución, que tenemos ya previsto para el día 4 de noviembre, y también podemos hablar del teatro, para la campaña de teatro de este año, ¿vale? Uh-huh. Y yo antes de irme, de sí, verdad, volviendo otra vez un poco a la LONCE, uh-huh, yo pido por favor que se lean la LONCE. Antes de escuchar o de estar de acuerdo con cualquier opinión vertida de cualquier sitio, vamos a leerlo la LONCE, ¿eh? Y si alguien tiene de verdad alguna pregunta, alguna duda, que venga y nos pregunte de verdad. Y con mucho gusto se lo explicamos todo. Pero, por favor, que dejen ya de creer todo lo que escuchan y todo lo que ven, porque nada es cierto. Y si se quieren informar de verdad, que se lean la LONCE, y si no, que nos pregunten. que estamos a su disposición, de verdad. Pues con esa invitación nos quedamos. Si te parece, Josefina Herrera, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por habernos atendido en el Cosa de Todos de hoy jueves. A ustedes. Gracias.